tal? Bienvenidos a todos a esto, su programa, el Push Start. Yo soy Alarjual, su host, y les doy la bienvenida esta noche de jueves, como ya es costumbre, la transmisión en vivo a través de Reset MX. Y aún así también les agradecemos a todos los que nos descargan semana con semana. Y es que estamos regresando después de una larga ausencia. Estuvimos en pausa, esperamos a que aumentara el nivel de temperatura en cuestión de noticias, de contenido en la cultura del entretenimiento. Y estamos arrancando hasta marzo, lo siento. Ya sé que por ahí estuvieron muchos preguntándome: oye, Alan, ¿cuándo regresa el Push? Y por fin acá también Armando, que me zangoloteó el asiento, ahora sí que para que nos pusiéramos las pilas. Y esta noche va a estar bueno, va a haber muchas noticias. Y aparte va a haber invitado especial por ahí que nos tiene el buen Armando, mejor conocido como Alcoris. Bienvenido, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo arrancaste el añito? Bastante intenso. Ya hay muchas películas, ya hay muchas noticias, ya muchos lanzamientos. Y también eventos por ahí se vienen en puerta, ¿no, mi querido Armando? Así es, Alan. Buenas noches, antes que nada, a todos los internet escuchas que hicieron favor de descargar el podcast, que nos están escuchando en vivo, sobre todo a esos que no se pierden el Push Start en vivo. Un saludo a todos los amigos, ya a los afines, a los que ahí les estamos dando lata y entreteniendo, pues ahora sí que cada semana, pues esperamos a partir de ahora, nos tomamos, como bien dices, un descansito necesario, porque también es necesario a veces tomar una pequeña pausa para poner todo en su lugar. Y pues sí, ya en marzo, como bien decías hace rato, ¿no? De repente, sí, feliz año nuevo y sopas. Ya estás entrado en el tercer mes. Sí, sí. Y es que yo tenía la idea, tenía la sensación, y me dio mucha risa porque leí un tuit que decía de: oigan, ya duró mucho enero, ¿no creen? Y yo así como, cierto, y hasta que vi que es marzo y que como que todavía no entró en ritmo como para saber que ya el año ya está avanzando bastante rápido, pues bueno, ya estamos ahora sí que con todo aquí de regreso al Push Start. Ya saben la forma de contactarnos, de platicar con nosotros. Por supuesto, aquí en vivo es una de las ventajas, que pueden platicar aquí en el chat. Aquí vamos leyendo sus comentarios. Por aquí está el buen Isaí Pérez Portillo, que nos da las buenas noches. El buen Israel y por ahí más usuarios que están como en anónimos. Muchísimas gracias. Esto es el Push Start para los que van iniciando, que no saben de qué trata. Tratamos como temas de cultura de entretenimiento, videojuegos, tecnología, cómics, anime, cine, etcétera, etcétera. Eventos, por supuesto. Y más porque los gamers somos más que solo videojuegos. Y vamos platicando. Ya tuvimos en cine, pues salió Deadpool, esta esperadísima película con Ryan Reynolds. Ya viene por ahí la TNT esta semana. Viene con la Mole Comic Con aquí, por supuesto, en México. Ya viene Batman v Superman a finales de este mes. Wow, una de las películas más esperadas. Hoy Nintendo, bueno, esta semana Nintendo ha tenido mucha información. Hoy tuvo su segundo Nintendo Direct, donde dio muchas noticias. Ahorita las vamos, por supuesto, a platicar. Muchas compañías ya están lanzando, ya se están preparando, y pues ya hay mucho material para poder platicar. Y no sé, Armando, ¿con qué arrancamos? Tal vez con un poquito con Nintendo, y para ir ahora sí que hilando el tema de que tantos aniversarios, Zelda, Pokémon, su 20 aniversario, que por supuesto vamos a estar abordando más adelante, Dragon Ball como anime ya cumplió 30 años desde su primera transmisión en Japón. Muchísimos aniversarios. Otras franquicias que no les ha ido también en cuestión de videojuegos, como Metroid, que por ahí mucha gente está como sacada de onda, pero muchas franquicias. Y no sé si a ti te pegó, Armando, darte cuenta de la cantidad de años que ya tienen estas franquicias. Eso te hace sentir como que, pues, viejito, ¿no? No sé, es rara esa sensación que estamos experimentando. Fíjate que sí, sí y no. La verdad es que me da nostalgia. Claro. De repente el saber que hay franquicias importantísimas más viejas que yo. No podemos ponernos ahorita a hablar de cosas como Star Wars que pues, iniciaron en la generación de nuestros padres, ¿no? Pero lo que nos toca ahorita es esta generación que vino a adueñarse del mundo. Son franquicias que llegaron a sobrepasar a décadas enteras, a generaciones enteras que hubo antes. O sea, cuando decimos que Mario Bros. Es es más reconocido que Mickey Mouse, es completamente cierto. Ya más niños actuales ubican quién es Mario, y aunque Mickey Mouse sigue ahí y va a seguir ahí, sí. Finalmente ya llega un punto en el que un personaje de videojuego sobrepasó a una mascota de un emporio que lleva mucho más tiempo que él, ¿no? Mario también recién cumplió sus 30 años, perdón. Sí, sí. Entonces, es como, wow. O sea, cuando te das cuenta de que actualmente la industria del entretenimiento gira en torno a estos gigantes. Sí. Sí te cae como de wow, what a time to be alive. O sea, qué gran época para ser joven, para estar vivo, para tener todos los avances que tenemos y vaya, engolosinarnos de tanto, exacto. Sí, y no, y es un tema que estuvimos tocando recurrentemente el año pasado en el programa, fue de esta sensación de que están regresando todas esas franquicias que ya habían como que guardado en el baúl de los recuerdos aparentemente, y que hemos visto en los últimos años que están regresando franquicias. Jurassic Park en el año pasado vimos, Dragon Ball con sus películas y su regreso con el anime, miren, regresó Sailor Moon, franquicias que caray, fueron parte de nuestra infancia en el cine, videojuegos, etcétera, cómics, y no solamente estamos viendo, como dices, regresos, sino como tal vez cosas que mencionas, Armando, cosas que jamás nos habríamos emocionado, y hablando de cosas nuevas, ver en pantalla a los Vengadores, que ya tiene un rato que los vimos, con nuevas entregas. Ahora por fin ya Warner y DC se pusieron las pilas y ya vamos a poder ver un universo cinematográfico, y son cosas que cuando analizas y te cae el 20 dices, wow, estamos viendo cosas que en nuestra infancia jamás habríamos imaginado que ocurrirían. Y bueno, también cosas interesantes, ¿no? Como la adaptación de, ya en cuestión de videojuegos, pues cómo ya las consolas se están dando cuenta, Sony, Microsoft, que no es el camino tal vez. Viene por ahí una nueva de Nintendo que no sabemos si la va a hacer. Y hay, digamos que el futuro es interesante, pero también es incierto en cuestión de entretenimiento. Así que va a estar interesante vivir este añito, este 2016 que arrancó interesante, con muchas cosas frescas y también con cosas llenas de nostalgia, pero con un toque diverso. Y no sé, sabiendo que íbamos a tener este programa, me puse a hacer, Armando, haz de cuenta, este experimento. Encontré una página donde encuentras muchas series, ¿no? De nuestra infancia, Dragon Ball, sobre todo por Dragon Ball, y me puse a ver los primeros, ¿no? Dragon Ball Z, digo Dragon Ball el original, porque está este debate con Dragon Ball Super que no, que tiene mucha de la esencia que Toriyama le imprimió a la original serie y demás. Y siento que no, aún así este toque que le están dando a Dragon Ball Super, creo que no me cuaja. Y por ahí un tweet que una vez me mandó ahí Mario Castañeda, que me dijo, pues es que tú ya eres de otra generación y precisamente lo percibes así. Y tal vez sí, pero tal vez tampoco, es como 50-50. Digamos que obviamente los nuevos contenidos van a estar enfocados como a traer sobre todo también a nuevas audiencias, ¿no? Pero también como que dejen tan de lado a las quienes los vieron, ahora sí que desde un inicio, quienes las hicieron grandes, se me hace medio raro ese balance. Y también sé lo complejo que es, ¿no? Mantener ese equilibrio de darle gusto a todo mundo es difícil. Pero hagan este experimento, está curioso. Me puse a ver por ahí como series que tenía muchas ganas. Vi Dragon Ball, vi Gárgolas, vi algunas series ahí que incluso llegué a ver en el 11. Una que se llamaba Kappa Mikey, no recuerdo el nombre, en Latinoamérica. Pero sí tenían otro ritmo, otra consistencia en contenido. Como que no se limitaban tanto en tal vez este miedo que se vive en la internet de hacer algo políticamente incorrecto y que todos se les echen a la yugular porque dijo algo tal vez indebido, entre comillas. Pero no lo sé, se siente distinto, y pues bueno, es parte de esto que nos gusta analizar, ¿no? ¿Qué tanto nos gusta que recuperen estas empresas a las franquicias que tanto nos gustan y que terminen tal vez quemándolas, rompiendo un poquito la infancia? Pero no lo sé, es parte de lo que platicamos. Y tú, Armandito, cuéntanos, ¿cómo tú que tienes otra perspectiva de nostalgia, cómo viviste tal vez, por ejemplo, de Pokémon, que yo sé que tú eres muy fan, estos aniversarios? Tal vez te hubiera gustado más efervescencia por parte de Nintendo en su aniversario, ver más anuncios, o cómo ves el trato que le están dando a tus franquicias, viejo. Fíjate que me encanta esto del 20 aniversario, porque además es como, me acuerdo perfecto de cuando fue el décimo, y cuando era el décimo era como, ay sí, 10 años, Pokémon, wow. Pero ya al 20 es como, ya está consolidado, ya no lo vas a mover de ahí, o sea, ya es como ya, tú sabes, ¿no? Como un matrimonio de que pues, no importa qué pase, ahí van a seguir, ¿no? Y así me siento yo, súper casado con Pokémon. Cuando me hice mi tatuaje, mi primer tatuaje en la vida, fue un tatuaje de Pokémon, precisamente. Porque después de pensarlo como 5 años, me di cuenta, oye, Pokémon va a ser algo que me va a seguir gustando toda la vida. Así que me lo puedo tatuar y tenerlo ahí toda la vida, ¿no? Entonces, fíjate que más que hablar un poquito de Pokémon, que vamos a expandirnos un poquito más al rato, sí. Yo me pareció perfecto casi en su mayoría de la celebración masiva que está haciendo Nintendo. Pero sentí un poco feo por Zelda y Metroid, que este año también cumplían, de hecho cumplían más tiempo, por ahí me parece que 25 o 30 años, ajá. Entonces son aniversarios importantes y no se hizo nada. O sea, de Zelda, bueno, pues lanzaron Twilight Princess en alta definición para Wii U, uh-huh. Pero Metroid, o sea... ¿Qué tenemos? El nuevo juego que, si te soy sincero, ya que lo vi en acción, ya me emociona un poquito, pero aún así no vimos nada, no vimos un remake, no vimos un reboot, no vimos un juego bueno y esperado de la serie principal. Está muy abandonada esa serie, ¿no? Uh-huh. Pero también debo de aceptar que Pokémon mueve millones y Pokémon ha generado mucho más nostalgia. ¿Por qué? Fíjate que hacía un recuento yo el otro día de cuántos juegos de Pokémon hay de la línea principal, uh-huh. y son más de 65. Wow. The Legend of Zelda tiene una veintena de juegos, muy pocos spin-offs. Cierto. Pokémon llega al centenar de juegos spin-off, entre juegos de tragamonedas, entre juegos que están exclusivos en Japón, más de 100 juegos, imagínate. La serie de televisión, los peluches, o sea, yo tengo sobrinos de menos de 5 años que saben quién es Pikachu, sin haber tocado un Game Boy, sin haber visto la serie, ¿no? Entonces... Por eso es tan importante y por eso causa tanta nostalgia. Porque nosotros lo consumimos en tazos, porque nosotros tuvimos peluches, porque nosotros vivimos la bien llamada fiebre amarilla, que no se vivió ni con Zelda ni con Metroid. Sí, sí. No, y es que muchos tienen la percepción de, por ejemplo, franquicias como Zelda, que venden bastante. Y obviamente no son franquicias que sean como... Bastante... Es que se empezó a meter como la llamada de Paula. Paula, por ahí ya está ahorita nuestra invitada llegando. Y te comentaba, Armando, que, por ejemplo, no se tiene la percepción de que, por ejemplo, Zelda sea una gran franquicia. Lo es. Digamos que es más grande en cuestión de calidad, de que es un sello de que Nintendo puede... Y hace cosas de calidad, ¿no? Con grandes entregas como han sido las de las aventuras de Zelda, ¿no? Pero no venden, digamos, tanto como los New Super Mario o estas franquicias que realmente es de las que viven, ¿no? O Nintendo, Pokémon. Pero es curioso, ¿no? Por ahí les hago la pregunta a todos ustedes en el chat, por supuesto, y en redes sociales, ya saben, a la cuenta de Twitter @elpushstart y en Facebook como facebook.com/elpushstart, que nos manden su comentario, tal vez alguna franquicia que les haya gustado su regreso, el tratamiento que se le hizo en la actualidad, y también se vale, ¿no? Que nos digan alguna franquicia que no les está gustando, ¿Qué facha le dieron? ¿Qué retoques? ¿Qué nuevas aventuras? Ahí díganos, por favor, sus comentarios. Van a ser bien recibidos para seguirnos comentando aquí más adelante, por supuesto, en el tema de la noche. Y que va a ser mucha nostalgia, muchos aniversarios. Y ahorita vamos a hacer una pequeña pausa para recibir a nuestra invitada de esta noche que Armando la preparó para, por supuesto, ir hablando de estos eventos, que también es algo importante en nuestra cultura, ya tener eventos donde podemos ir a disfrutar conferencias, disfrutar concursos, comprar contenidos, artículos de colección, etcétera, conocer a nuestros artistas, diseñadores, etcétera, y por supuesto tenemos que darle su espacio aquí en el Push Start. Vámonos, Armando, ¿quién nos acompaña? ¿Qué preparaste para este regreso del programa, viejo? Bueno, pues ahorita que estabas mencionando, en efecto, este programa, para los que todavía no están bien a tono, se trata de aniversarios. Y en tres décadas largas hemos visto tres fenómenos muy importantes aquí en México. Ya hablamos del 30 aniversario de Dragon Ball, del 20 aniversario de Pokémon. Y este año se cumplen 10 años desde que México participa formalmente en el World Cosplay Summit. Es el mundial... el evento de cosplay más importante. Hoy nos acompaña una gran amiga que conozco ya de hace bastantes años también, de cuando yo empezaba en todo esto del mundillo friki, a quien tengo el gusto de llamar amiga, y bueno, ella es Paula Monroy. Ella fue la encargada y básicamente responsable de que el día de hoy México participe en esta copa, en este evento tan importante para todos los aficionados al anime, al manga, a los cómics. Y bueno, bienvenida, Paula. Estás aquí en el Push Start, te doy la bienvenida. Bueno, ya conociste a alguien. ¿Nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué onda, Paula? ¿Cómo andas? Bien, gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y cuéntanos, Paula, vámonos un poquito atrás, cuéntanos un poquito como de cómo fue que llegaste a este mundo del cosplay para que terminaras involucrada en esta oportunidad que nos comenta Armando. Bueno, al cosplay en general, llegué como muchos por curiosidad, friki desde hace muchos años atrás, siempre seguidora del anime y todas esas cosas. Empecé a asistir a las convenciones y vi lo que en ese tiempo les decían los disfrazados, porque todavía no llegaban al cosplayers. Me acuerdo los primeritos que vi fue por ahí en una Mesif, que una Sailor Moon y un Goku. Y a mí se me hacía raro en ese tiempo que les pedían un autógrafo. Y pues seguí asistiendo después a TNT y eso, y me empezó a dar la curiosidad de qué se sentiría ponerse un disfraz y que te pidan una foto, ¿no? Y pues ahí empezó, hice el primer intento y de ahí se hizo vicio. Más tarde, bueno, ni tan tarde, ¿no? Como al año de haber comenzado a hacer cosplay, me ofrecen la oportunidad de ser la coordinadora del área de cosplay dentro de TNT. Okay. Sección que obviamente no existía en esos tiempos, porque los que lo vivimos hace ya muchos años atrás, pues saben que no había un espacio propiamente para cosplayers, ¿no? Solo caminábamos por los pasillos estorbando y se hacía el concurso y ya, ¿no? Ese era lo único que había. Y ya cuando me ofrecen la oportunidad de entrar a este proyecto para darle un espacio más justo, más digno a todo lo del cosplay, va creciendo, y de ahí también surge la idea de meter el World Cosplay Summit. Yo lo vi por primera vez cuando en ese tiempo se estilaban mucho más los foros. Y la gran noticiota fue que en 2005 alguien llegó diciendo: ¿qué creen, que existe un concurso de cosplay a nivel internacional? Y se lleva a cabo en Japón, y van varios países y se saca un ganador, ¿no? Ganador mundial. Y todos nos quedamos así: ¿es cierto? ¿Eso existe? Y ahí es cuando yo me entero del World Cosplay Summit. Wow. Y mi primera reacción fue: debería estar México ahí, ¿no? ¿Y para qué? Pues para que yo concursara. Esa fue mi... la meta, sí, sí. Sí, mi mentalidad en ese momento era eso. Yo quiero que vengan a México porque yo quiero concursar, ¿no? Sí, sí. No, y ha llegado a tal grado que prácticamente, y lo comentamos el año pasado... tuvimos un ganador, ganadores, porque fueron ahí un grupo de chavos mexicanos. Pues estuvimos platicando incluso en un episodio anterior donde también tuvimos ahí una invitada cosplayera. Ya los mexicanos ya sabemos cómo son, somos de apasionados cuando algo nos gusta, algo nos encanta, y ahí tenemos la respuesta, ¿no? Los primeros ganadores, Armando, que si no mal recuerdo hicieron como una representación de Zelda, precisamente una franquicia muy, muy querida acá en Latinoamérica y sobre todo en México. Sí, así fue, los ganadores de este año mexicanos y con Zelda. Sí, sí. Y cuéntanos, Paula, ¿Cómo ha ido creciendo el nivel en México? Ya vimos que tuvimos unos dignos representantes ganadores. ¿Cómo ha ido creciendo los eventos, las oportunidades aquí en México? ¿Realmente ha ido creciendo bastante el nivel y estamos al grado de ser como potencia y ya bien representado como lo mencionamos el año pasado? ¿Realmente se está haciendo bien las cosas o a pesar como de carencias como tal vez en muchos otros aspectos de la sociedad mexicana, a pesar de eso la vamos haciendo bien? ¿Cómo ha sido el proceso de hacer levantar esta comunidad de cosplay? Pues creo que definitivamente el World Cosplay Summit fue un parteaguas a nivel nacional, ¿no? De pasar de unos cosplays pues sencillos, en donde apenas si llevabas peluca ya era un gran logro, cosas así. Lo vimos el primer año, que fue 2007. Nos dejaron con la boca abierta todos los chicos porque llegaron con super cosplays. Nunca se había visto tanta calidad en un solo concurso, ¿no? Uh-huh. Y de ahí se va para adelante porque se dan cuenta que pues si quieren representar a nivel nacional ahí en el concurso, bueno, representar a México a nivel internacional, no podían llegar con cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces se ve un gran despegue de la calidad del cosplay en México a partir de ahí, y también empiezan a surgir muchos otros concursos que pues no sé si por alentar nada más a la comunidad o por hacernos competencia o ambas, pero qué bueno que se han dado, ¿no? Porque al fin y al cabo es para el beneficio de la comunidad, porque entre más foros y más lugares haya donde pueden mostrar lo que son capaces de hacer, pues mejor. Sí, sí. Oye, ya viene la siguiente semana la TNT, ya, más bien, ya es este fin de semana, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Sí? Ajá, ¿cómo? ¿Sí? Sí, Paula, te iba a preguntar, ¿qué viene? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Ya empezó? ¿Cuándo es el siguiente mundial? Si nos podrías platicar un poco, y también que le fueras platicando un poco a la gente que le llama la atención, incluso que le gustaría entrarle, o ¿cómo sería el momento indicado para acercarse o el proceso? Que nos platicaras un poco. Bueno, actualmente el World Cosplay Summit México se maneja por un sistema de sedes. Uh-huh. Todos los que ves tú en la final concursando este fin de semana, el día domingo, ya han sido preseleccionados por diversos eventos a lo largo de toda la República Mexicana, okay, que fueron 20. Uh-huh. 20 eventos que son sedes oficiales del World Cosplay Summit México. Uh-huh. Ahí a nivel regional se hacen eliminatorias y van saliendo los finalistas, que van a ser los que van a presentarse ya. Ya vienen completamente seleccionados y y ellos son los que se disputarán este reconocimiento, que ahora van a ser 22 porque dimos dos lugares extras por aniversario para que se ponga más interesante. Pero si todo es ya previamente seleccionado, entonces les recomendamos a los que están interesados desde ahorita, o sea, desde que termine esta selectiva, estar muy pendiente de nuestras redes sociales para saber cuáles van a ser las sedes próximas de este año. Y en caso de estar interesados, pues ver cuál les queda más cercana o qué fecha les conviene para poder participar y tener la oportunidad de estar en la final del siguiente. Y es que además hay eventos todo el año. O sea, hay gente a la que yo conozco que de verdad, llevan todo el año haciendo sus trajes, perfeccionando su coreografía, bueno, coreografías, sí. Su performance, su escenografía, porque además es lo que hemos visto año con año, un despliegue de originalidad y verdadera teatralidad. O sea, ya estamos viendo cómo a pesar de las limitaciones, porque dentro de las reglas del Summit, de repente hay algunas que no te permiten escenografías de un tamaño que excesivo, o no sé, no te permiten proyectores, o, obviamente no te permiten pirotecnia, ni nada por el estilo. Y aún así, hemos visto verdaderas obras magníficas en el escenario. En menos de 3 minutos son capaces de contar una historia, son capaces de resumir la esencia de una serie, de un videojuego. Nos han hecho llorar, nos han hecho reír. Digo, personalmente he visto y conservo en la memoria varias presentaciones que se me han quedado grabadas en la mente y que digo, wow, ¿cómo se les ocurrió esto? ¿Cómo fue que, o incluso otra vez, cómo fue que a nadie se le había ocurrido antes? Entonces, eso que dice Paula, de verdad es bien, bien importante, porque este certamen, la verdad es que ha empujado la calidad del cosplay hacia arriba a nivel competitivo. Con esto quiero decir que los chavos ven la final, se inspiran, luego ven la final en Japón, se inspiran más y dicen, yo tengo que superar esto. Y llega la TNT y vemos una final larga, muchas veces pesada y muchas veces estresante por la cantidad de nervios y los sentimientos que se tocan ahí. Y pero al final todo el mundo habla de eso, ¿no? Todo el mundo, algunos les gusta, algunos no les gusta, siempre están las voces inconformes de, ah, eso fue un robo. Paula estará de acuerdo conmigo en el que todos los años hay rumores, todos los años la acusan de vender. También, ya, como en todos ya lados, ¿no? La polémica siempre. ¿Sí? Sí, y es que es complicado, ahora sí que, como lo mencionábamos, de la calidad cuando el chavo mexicano se clava. Y te das cuenta que hay otros 10, 20, 100, 200 igual que tú, es complejo elegir quiénes van y quiénes no, pero bueno, obviamente siempre hay quienes destacan, y es interesante, por ahí búsquense en internet, busquen en YouTube algunos videos y se van a dar cuenta de la calidad de lo que mencionamos. Y Paula, platícanos, entonces este sábado es la TNT, y para ahí a los que todos se quieran acercar, a ver cómo en qué consiste, en que conozcan ahí las dinámicas y se vayan acercando. Sería como interesante, ¿no? Que se acercaran en esta oportunidad para que vayan conociendo, ¿no? De en qué consiste. Porque luego mucha gente no entiende ciertas prácticas de entretenimiento que ya son como estas, como el cosplay, que muchos como que, no sé, todavía siguen sin entender el por qué, ¿no? Y ya que una vez que los experimentas y ves la calidad de los detalles, que como que menciona Armando de los vestuarios, de las no solamente eso, ya he visto algunos cosplays que ya están se van más allá, ¿no? De la imagen, en cuidar su cuerpo, su imagen, para que vaya más acorde con los personajes que eligen. Pero Paula, cuéntanos, ¿en qué consiste esta TNT? ¿Cómo va a ser? ¿Qué horarios? ¿Cómo va a estar el asunto para que la gente tome nota y pueda asistir? Sí, pues sí, pueden darse la vuelta a TNT, sí se los recomiendo mucho, porque aunque luego, como dices, hay videos en YouTube o lo que quieras, no es lo mismo, no se vive igual, no se ve igual, además que pueden acercarse a cualquiera de nosotros a resolver dudas en caso de tenerlas. El día sábado empezamos desde temprano, mira, por aquí lo tengo, desde la 1 va a empezar a haber grupales. Lo que tienen de novedad estos grupales es que festejando el 10º aniversario van a estar integrados por ex representantes, ex campeones de México, ¿no? De otros años. Entonces, por ejemplo, tenemos a la 1 el grupal de Dragon Ball, que va con Al Squall, representante de 2010. Luego tenemos grupal de Final Fantasy, que va con Rina, que es representante de 2011. Grupal de Korra, con las representantes de 2012, Pati y Abril, y así tenemos varios. Bueno, creo que el único que me faltó es el día domingo a la 1:30, el grupal de Batman con las representantes de 2013, que son los que pudimos juntar. Entonces, bueno, ahí de entrada es para que los vuelvan a ver, que convivan, que se acuerden que ellos fueron un día representantes. Después, el mismo día sábado a las 5, va a haber una pasarela, primero con estos ex representantes, ellos van a abrir, y posteriormente van los chicos preseleccionados, los que van a concursar en esta final. Entonces pueden ver la pasarela de todos estos, y terminando sigue su sorteo, porque hay un sorteo para saber qué en qué lugar van a aparecer en el escenario, cuál va a ser su orden. Entonces lo hacemos por un sorteo para que no haya problemas. Y y ya después el día domingo, te digo, nos vamos directamente con la final, que es a las 5. Y pues se va a poner muy bueno, porque tenemos 22 equipos y se va a poner intenso. Y también lo interesante es que va a abrir el concurso los Twin Cosplay, que son los campeones del año pasado, campeones mundiales. Y va a ser muy padre volver a ver la su representación de Zelda, ¿no? De Majora's. Claro. Y además que viene editada y mejorada. Wow. Y que le dio la vuelta al mundo ya, o sea, a mí me tocó ver así en varias páginas de internet, creo que hasta en 9gag, esta página tan famosa. No, de verdad, en foros, sí, en memes. Exacto. Hubo así le dio la vuelta al mundo y efectivamente triunfó en Japón, ¿no? Que es donde es de donde es originario el cosplay y donde normalmente toda la gente dice, "No, ay, pues los japoneses siempre van a ganar, los asiáticos siempre son los mejores en eso, pues ¿para qué haces cosplay si estás moreno cuando qué haces cosplay si estás gordo? ¿Por qué haces cosplay?" O sea, y la verdad es que se ha demostrado ya, ¿no? En México tenemos un buen nivel y pues campeones mundiales, o sea, hay países que llevan más tiempo participando y que nunca han ganado, entonces me parece muy importante aclarar eso también. Sí, no, y es que la gente que se involucra en esto desarrolla habilidades bastante interesantes en cuestión de diseño de vestuario, de manejo de materiales, de conocimiento de, por supuesto, de las franquicias que quieren representar, en qué consisten conceptualmente, cómo las van a representar, también su preparación física, las coreografías, musical, coordinación. Es una, no sé cómo mencionarlo, es difícil como catalogarlo, pero sin duda puede entrar dentro de un arte, una representación artística que es bastante interesante y muy cercana a nosotros, ¿no? En las cosas que nos gustan, videojuegos, anime, estas franquicias que tanto nos gustan y es interesante verlas llegar a este nivel. Y pues bueno, Paula, te agradecemos por caerle aquí al Push Start. Esta es tu casa, ojalá pronto vuelvas y nos des buenas noticias de otro ganador mundial o que de gente que nos está representando con todo. Y pues te deseamos mucha suerte. Cualquier cosa que necesites, aquí estamos para apoyarlos. Y gracias por tu visita, Paula. Gracias. Y sí, esperemos. Pero como siempre les digo, lo importante ha sido por lo menos tener presencia, ¿no? Que sepan que México existe y que hace buen cosplay y que tenemos talentos que hay que conocer. Y ya lo demás, pues es ganancia. Perfecto, Paula. Exactamente. Sí, Armando, ¿algo más que quisieras preguntarle a Paula? No, bueno, pues solamente mencionar también que aunque es la primera vez que México gana el primer lugar como mejor pareja cosplayer, anteriormente han ganado otros premios, de favorito del público, de mejor, bueno, hay varias categorías de las cosas ahorita, no puedo recordar bien, pero ya se han ganado varios reconocimientos. Otras menciones. Exactamente. Uh-huh. Igual en otro programa abordamos bien con detalle en qué consiste más, igual a quién más invitamos, igual Paula si nos hace ahí, no sé, estaría genial que nos ayudaras a invitar tal vez a gente que nos platique más, que vive el cosplay, en qué consiste esto de las categorías y demás. Tal vez un programa se lo dedicamos en un futuro próximo, pero bueno, ahí está la invitación abierta, Paula, cuando gustes aquí en el Push Start, y gracias nuevamente por asistir, Paula. Gracias. Muchas gracias, Pau. Gracias a ustedes. Ahí está, pues. Nos vemos fin de semana. Igualmente, hasta luego, Paula. Y pues bueno, ahí está, sigan la pista a la TNT, seguramente en sus redes sociales estarán al pendiente de todos estos horarios, estas representaciones, por supuesto las demás cosas que preparan este tipo de eventos, y no hay mejor que pues ayudar con nuestra plataforma para que más gente pueda entender, ¿no?, en qué consiste todas estas cosas que tanto nos gustan. Y pues Armando, ¿tú cómo lo ves? Seguramente tú has de haber intentado por ahí algún cosplay. Yo no sé, no me animaría porque es bastante tiempo, mucho esfuerzo y no me gustaría tampoco hacer el oso por ahí. mira, la cosa es que de verdad la gente subestima mucho el cosplay. De repente dice, los disfrazados, su hobby. Es verdaderamente una inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Yo tengo la fortuna de llamar amigos a muchos cosplayers profesionales que han triunfado en certámenes a lo largo y ancho del país y de otros países, que han sido invitados internacionales a otros lugares y que verdaderamente tienen su trabajo, tienen su vida normal y además le invierten fortunas, o sea, dinero así no, con lo que ya podrían haberse comprado un coche si hubieran juntado todos sus cosas. La verdad es que es impresionante. Sí, sí, y más me encanta este desarrollo de habilidades, wow, está bastante interesante y bueno, ya lo estaremos como retomando. Armando, vamos regresando un poquito, ya tuvimos nuestra sección de invitados, que Armando se ha estado encargando en los últimos programas de traer siempre invitados interesantes, de hablarnos de eventos a los que asiste, así que estén al pendiente de futuras sorpresas que tiene preparada el buen Armando, parte importante del Pushstar. Y Armando, vámonos con lo que estábamos, nostalgia, muchos aniversarios, ya estamos rucos. Caray, volteo a ver mi mueble y veo franquicias como Batman, Pokémon, y veo compañías como Nintendo, Xbox, veo películas, veo figuras, y qué cantidad de contenidos, y ver que van algunas desapareciendo, algunas se mantienen, algunas se renuevan, otras siguen, pero no sé, tal vez como los Simpsons, es un ejemplo muy claro de que pues ya no es nada de lo que fue en un inicio con su contenido, ya ha ido evolucionando tal vez, si se puede decir de esa manera, pero van cambiando las esencias. ¿Cómo has sufrido esas transiciones, Armando, no sé, con Pokémon, con Dragon Ball, que fueron como los puntos importantes que elegimos para hablar esta noche como franquicias importantes que fueron de nuestra infancia? Pues fíjate, yo creo que ahorita vamos a tomar un poquito de... Ahorita me voy a ir con Pokémon, en orden. Ya hablamos de los 10 años del World Cosplay Summit aquí en México. Ahora vámonos con 20 años de Pokémon. Que bien dice Gabriel Huerta, a quien le mando un saludo si nos está escuchando, que yo sé que sí. Que para él el aniversario será en 2018, porque fue cuando vino a México en 1998. Pero pues no podemos hacernos de la vista gorda cuando en 1996 nace Pokémon en Japón y todo lo que se ha convertido, ¿no? Ahorita es un aniversario general, ya celebraremos también en 2018 su llegada a América, pero verdaderamente tomó al mundo por sorpresa y lo transformó, así sencillamente, y lo tengo que decir. Algunos pensarán que es muy exagerado para hablar de un videojuego, pero yo estoy completamente convencido de que hay un antes y un después en la cultura popular de Pokémon. Sí hubo fenómenos similares antes, ¿no? Sí tuvimos grandes éxitos, sí tuvimos grandes incluso obsesiones por parte de los niños, de los jóvenes, pero Pokémon vino de un lugar, vino de Japón, de un lugar donde de repente no, todavía no se conocía tanto, siempre parecía como una cultura bien extraña, bien lejana, y cambió la forma de jugar, cambió muchas cosas, salvó al Game Boy, porque el Game Boy no vendía. Llegó Pokémon y salvó las ventas del Game Boy, cambió la forma de jugar, cambió la forma de los RPGs, encumbró a Nintendo a un lugar en mucho más posicionado, en las caricaturas. Vimos, yo creo que una gran parte del boom del anime en América no podría entenderse sin Pokémon, que tuvo su escándalo, que tuvo millones de cosas. Pero venos, ¿no? O sea, de lo que te decía hace rato, tenemos tazos, tenemos peluches, tenemos pósters, playeras, ya hay gente de 35 años que se va a la oficina con una corbata de Pikachu, que tiene sus calcetines de Jigglypuff, ¿no? Entonces, me parece además bien, bien importante, no tanto como nostálgico, sino de un impacto bien, bien fuerte. Sí, ¿no? Y como lo mencionas, como fenómeno, como tal vez una franquicia que viene de, como mencionas, de una nación como exótica, ya, y que gracias hoy a la globalización ya se han borrado muchas fronteras y ya es más fácil, ¿no?, introducir ciertos contenidos a otros países, otras idiosincrasias, pero en esa época donde no había internet, que a muchos se les olvida que los contenidos llegaban bastante tarde y sobre todo en México, fue un hitazo, fue no solamente un fenómeno de un videojuego. Fue un fenómeno mercadológico en cuestión de contenido para televisión, de mercadotecnia, y que vino, como dice Armando, ¿no?, proveniente de una nación bastante, tal vez no bien entendida o vista como con los ojos así como de, ay, no entiendo a los japoneses, están bien locos. Pero sí, sin duda ha sido se ha permeado bastante en la sociedad, en la cultura del entretenimiento. Tanto que hemos visto diferentes versiones y hemos tenido infinidad de películas. Ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Este año Nintendo tiene preparada dos versiones más con este concepto que revolucionó, ¿no? Que fue el gran añadido por parte de Nintendo de iban a sacar solamente un Pokémon y dijeron ¿por qué no hacer dos versiones y aprovechar esta dinámica social de compartir, de que tú tienes una, yo te comparto, usar esto del cable Link para poder intercambiar estos Pokémon o estos monstruos de bolsillo. Muchísimos detalles que nos hablan de una franquicia y del por qué, ¿no? Cuánto. Y se nota, no sé si lo sientes, Armando, cuando una franquicia está llena como de amor, de cariño, de mucha pasión, lo ves en todos estos detalles, ¿no? Desde el diseño, desde las ideas, las historias, las planeaciones, nos hablan mucho de ellos, ¿no? Y muchas otras franquicias que tal vez se quedan rezagadas. Pues se sienten vacías de alguna manera, por alguna razón no despegan, pero que los japoneses, que son clavados en los detalles y en trabajar todo lo que ellos realizan en cuestión de contenido a detalles, a cuestiones de no dormir, de trabajar más de 12 horas diarias, de llevar al límite, ¿no?, lo que ellos tanto les gusta. Algo tal vez que tal vez los mexicanos y Latinoamérica recibe bien de Asia, porque sin duda en cuestión de pasión creo que por eso nos entendemos mucho, ¿no? Tal vez en eso, por eso hemos recibido bien en todo el contenido de Japón sobre todo, ¿no? Y fíjate que es curioso que lo digas. Pokémon es un RPG que, digamos que en su más simple concepción, es un RPG, pero contrario a otras grandes sagas como Fire Emblem, como Final Fantasy, como las que quieras nombrar, Pokémon nunca fue tan clavado, nunca fue tan digamos que en nivel de historia. Algo que me fascinó es que Pokémon te daba la pauta a que tú desarrollas tu propia historia con Pokémon. O sea, internet está lleno de fanfics, de fanart, de historias, de teorías. Yo me permití escribir una teoría sobre los multiversos de Pokémon que por ahí pueden leer en Game. Sí, sí. ¿No? Muchas gracias. Y pero nos hace creernos de verdad el papel de entrenador, desarrollar verdaderos vínculos con nuestros monstruos de bolsillo. O sea, verdaderamente. Nos hace crear vínculos, sentirnos cercanos a algo que finalmente es virtual, ¿no? Que cualquiera puede decirnos no existe, pero nosotros lo hacemos existir. O sea, yo me permito compartirles a todos una anécdota de que gracias a Pokémon yo tuve una unión super padre con mi novia, con la cual ya llevo 11 años, y con la cual, lo que decías hace rato, ¿no? Hay dos versiones, entonces cada quien, ella tiene una versión, yo tengo la otra, intercambiamos, peleamos entre nosotros, y se ha vuelto muy bonito saber que Pokémon es parte de nuestra vida, y sí, lo ha sido desde el inicio de nuestra relación. Entonces, para mí verdaderamente es muy, muy especial, porque aunque no tenga quizá los personajes mejor desarrollados, o la historia más épica, o la historia más profunda, la verdad es que se ha involucrado en mi vida, caramba, como muy pocos videojuegos puedo decir. O sea, no puedo decir eso de Mario, no puedo decir eso de Final Fantasy. Sé que hay personas que sí, pero más allá del simple gusto, ha sido una involucración sentimental, una involucración personal, incluso motivacional, ¿no? Y eso a mí me encanta de Pokémon, y por ahí siempre dicen, ah, ya anunciaron unos nuevos juegos, más de lo mismo. Yo mismo dije, no, ay, Pokémon Moon y Pokémon Sun, ¿a quién engaño? Los voy a comprar y los voy a jugar. Sí, no. Y es que para que una franquicia se permee tanto en la gente, es complicado. Y es que a muchos nos habrá llegado de distintas maneras, unos más tarde, otros más temprano. Por ejemplo, obviamente a lo más masivo fue en televisión, llegó el anime. En esa época, pues la televisión estaba más abierta en mostrar contenidos. Ya tenía la experiencia de que Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, demás franquicias habían sido un hitazo. Y pues Televisa en ese momento adquiere, pues digamos que este rol de traer Pokémon y trae el anime y es un hitazo. Con todo y sus consecuencias, como mencioné hace rato, esta dinámica que ya sabemos que satanizan los adultos ciertos contenidos y que no son bien vistos, pero fuera de eso, fue un hitazo y por supuesto, no a muchos anteriormente ya tenían la fortuna de haberlo conocido la franquicia por un videojuego, por el videojuego que es como inicia todo, ¿no? Muchos no tienen tal vez claro cómo es que arranca esto, pero inicia en videojuego, muchos tal vez tienen esta duda de cómo arranca realmente, y es que es una franquicia tan amplia en multimedios que es difícil luego seguirle la pista, ¿no? Muchos recordarán el juego de tarjetas, que también yo le entré, recuerdo, por supuesto más tarde, yo a la que más le entré, ya vámonos hablando un poquito más de detalles, yo donde le entré duro a Pokémon fue la versión Rubí y Zafiro, fue donde, gracias a un amigo que era súper clavado de Pokémon, pues dije, pues vale, entro, me compré mi Game Boy Advance SP, que sin duda era una consola hermosa, no la conservo lamentablemente hasta la fecha, pero ahí tengo la caja todavía, que bueno, aunque sea la tengo para el recuerdo, pero le entré con la versión de Rubí y wow, pude comprender realmente qué significaba eso, ¿no? Clavarte en este mundito portátil, tener tus batallas con tus compañeros, intercambiar, descubrir secretos. Era bastante divertida la aventura y wow, qué experiencia, la verdad, una vez que descubres de dónde proviene este concepto de Pokémon, ¿no? El videojuego como tal. Por supuesto, en su momento también recuerdo la película, que no la vi en el cine, no tuve esa fortuna. Voy a sonar medio pobre, pero recuerdo una vez ir en el supermercado y ya sabes, ¿no? Te ponen la pantalla ahí enorme en ese momento, que seguramente era una de estas cuadraditas grandes. Y tenían Pokémon, ¿no? Y entonces, wow, ahí me acuerdo que estar sentado como con otro grupo de niños y todos los papás ahí esperando a que los niños se decidieran a irse, ¿no? Yo me quedé ahí viendo de, wow, ¿qué es esto? ¿Qué Mew, Mewtwo? Y después ya no tuve la fortuna como de clavarme más, pero poco a poco sin duda nos ha ido acompañando esta franquicia a varios de nosotros, ¿no? Como lo dices, ¿no? Desde los clavados, Armando, hasta los que pues conocen a Pikachu, no sabrán quién es Ash, ni de qué trata la historia, pero conocen a Pikachu como un personaje de la cultura del entretenimiento, así como lo es Mickey, Mario, un Iron Man, un Batman, sin duda ya está muy permeado dentro de la cultura en general, ¿no, Armando? Así es, y fíjate que dijiste algo bien clave, uh-huh. es difícil seguirle la pista por toda la diversidad que tiene, pero es más difícil aún ignorarlo. O sea, yo por ahí en un par de días voy a estrenar un videito por ahí, todavía no sé dónde, pero por ahí por ahí te lo paso. Me fui a la calle a preguntarle a la gente que me dijera el nombre de 5 Pokémon que recordaran. Okay. Y es muy curioso porque exploré varias zonas. Cerca de Friki Plaza, pues evidentemente me decían hasta sus estatus, ¿no? Sus evoluciones sí. Y su nombre en chino. Uh-huh. Pero caminé un par de cuadras y en el Monumento a la Revolución, donde ahí ves que se juntan los chavitos y los skaters y todo, y todos sabían que era Pokémon, sabían perfectamente que había uno llamado Pikachu, y solamente eso. No me decían, no, pues es que yo ya no sé, es que yo nomás me acuerdo de Motapod, así me dijeron. Exactamente. Eso salió lo me las trueno ahí, Motapod. Curiosamente, sí, sí. Un policía, un policía ya grande, sí. Llegó a soplarle a varios, ¿no? Y él sí se sabía los 150 y todo, y eso además me sacó una sonrisa, ¿no? De saber que no importa el oficio, hay gente que todavía sigue Pokémon. Entonces, es difícil seguir la pista así. Han salido ya varias generaciones y los juegos cada vez se complican más y se vuelven más envolventes y más exigentes de tiempo, pero también es difícil ignorarlo. Tú ves en la calle un Pikachu y lo reconoces completamente. Sí. Y sí. Bueno, ahorita antes de, perdón que te interrumpa, Alan, no, antes no, de cambiar un poquito de tema, me gustaría hacer una pequeña mención. A ver. El año pasado fue el primer año en el que Pokémon tuvo su primera representación oficial en mexicana en el torneo mundial de Pokémon. Okay. Que yo todos los años veo y que me emociono y como si estuviera viendo el box, te lo juro. Entonces, este año aquí en México se va a llevar a cabo el nacional, la selección nacional también, para buscar a varios jugadores que vayan a Estados Unidos a competir por el título mundial de, ahora sí que de maestro Pokémon. Wow. La cosa es que, desde luego, hay una serie de clasificaciones que ya se están llevando a cabo, prácticamente desde que se acaba el mundial allá empiezan las rondas y los torneos, pero este torneo es especial porque con los puntos que te ganas en este torneo, prácticamente te garantizas, o más o menos según lo que entendí, un pase para allá. O sea, si ganas ese torneo, te dan un montón de puntos y es mucho más fácil que llegues con todos los gastos pagados allá. Sí, exacto, imagínate, un viaje al torneo de Pokémon Mundial, todo pagado, y por ahí a los segundos, terceros lugares, es así como, bueno, sí, te damos el lugar acá, pero pues ya no te pagamos tus gastos. Entonces, para todos los amantes de Pokémon, al ratito voy a compartir ahí en las redes del Push, por ahí, los links para que, digo, los que son super fans de Pokémon seguramente ya están jugando, seguramente ya están enteradísimos, ya están inscritos y ya están haciendo puntos. Pero para los que quisieran probar suerte, ¿por qué no? Digo, la verdad es que el juego tiene sus mecánicas complicadas, pero sí. Es en esencia sencillo. Uh-huh. Así es que diviértanse, jueguen, y pues que imagínate qué mejor que celebrar el 20 aniversario que ganando, ¿no? ¿Te imaginas? Claro. Pues maestro ya, Pokémon. Ya lo hablábamos hace rato con lo del cosplay. Imagínate algún mexicano. Seguramente ha de haber buena representación por ahí. Tal vez no, como siempre, ¿no? Nadie se acuerda de los segundos, terceros lugares. Porque pues así son, así de frías son las competiciones. Pero seguramente ha de haber varios mexicanos ahí compitiendo desde hace un buen tiempo en este Pokémon. Y no sé, Armando, yo soy muy fan de este tipo de franquicias, de juegos, que tienen distintas capas. Que tienen capas como para gente que nada más se va a asomar a ver como de qué trata, que gente como que ya le está gustando, gente que se clava ya en los detalles, pero me encantan estas franquicias que son amigables en ese aspecto, que te permiten asomarte suficiente para disfrutarla, ¿no? Que no necesitas ser como muy clavado para poder entenderla o disfrutarla, y creo que Pokémon es una de esas franquicias, ¿no? Que te puede gustar desde que el Pikachu con sus chapitas rojas es muy cute y tiene su peluche, y el entrenador Pokémon, ¿no? Que se clava en el juego de tarjetas y entra a los torneos, o el que juega en su Nintendo 3DS y prácticamente cría a sus Pokémon para llegar a los torneos y demás. Creo que ese tipo de franquicias me encantan y eso habla muy bien de una franquicia, ¿no? Y creo que qué mejor que Pokémon para demostrar un poquito el tema de la noche de los aniversarios de estas franquicias que han logrado subsistir y con mucho orgullo a lo largo de varios años y que pinta para, sin duda, para mucho más. Y muchas cosas vienen interesantes para Nintendo. Hablando de eventos que ya pasaron, fue, no sé si vieron, seguramente si lo vieron, fue increíble este tráiler que sacaron de Pokémon en el Super Bowl. Increíble, muy nostálgico. Muchos de ahí en Twitter vi que incluso dijeron que se les escurrió la lagrimita muy Remy al ver esto de qué es lo que ha sido Pokémon a lo largo de los años. Bastante, bastante interesante. Y ojalá haya más cosas para que podamos celebrar con gusto y veamos más contenido de calidad con Pokémon. Aunque con muchos dirán, no, es que yo quería más anuncios por parte de Nintendo, no lo sé. Pero creo que es mejor que lo vayan llevando poco a poco, pero que lo poco que salga sea de calidad, que a que hagan infinidad de contenido y que todo sea lamentable, ¿no? Que deje mucho que desear. Así que hay que ir valorando poco a poco lo que van sacando y a ver qué más sorpresas preparadas tienen. Armando, ¿con qué nos vamos? Tú dime, tú llevas vamos, el ritmo. Vamos con el aniversario que para mí fue una pena que pasaba desapercibido. Uh-huh. Pero vaya, no tenemos aquí en México pues una representación así como, digo, está Bandai, está Toei. Pero ni siquiera es como su representación más fuerte, ¿no? Y hablo desde luego del 30 aniversario de Dragon Ball, que te soy sincero, a mí me tomó por sorpresa, de no ser por los tweets del Pushstat, no ser por algún par de posts en Facebook, que dije, wow, 30 años de Dragon Ball, ¿y por qué no hay fiesta nacional? ¿Por qué no hicieron una convención exclusiva de Dragon Ball? Sí, ¿Por qué a DiCaprio está? Si iban al Ángel y con Goku, ¿qué pasó? Exactamente, ¿por qué? Yo habría ido al Ángel, ¿no? Sí. Si dices, no, yo, vamos, ¿no? Hagamos la Genkidama ahí en el Ángel de la... Qué bonito hubiera sido eso, ¿no? Sí, sí. ¿No? Me tomó por sorpresa y te hablo un poquito como lo que te dije hace ratito, ¿no? De Zelda y Metroid. Es un aniversario importante. O sea, hay muchos de nosotros que no llegamos todavía a los 30 y Goku ya estaba aquí en el mundo. O sea, sí, sí. A mí me pega porque soy muy fan. También tengo un tatuaje de las esferas del dragón. Por wow, ese sí no lo sabía. Gustaba. Y por ahí lo tengo. Ah, está escondido. No quiero saber dónde. No, de hecho acompaña a mi Charizard. Entonces los tengo juntitos porque son, en efecto, son dos franquicias que me marcaron. Cuando a Dragon Ball todavía le decían monos chinos. Sí, cuando lo más que podías conseguir era un VHS grabado de una tele en Japón con las películas de TV en japonés que no entendías nada. Yo tenía beta, así de... Yo había elegido mal el formato. Sí, existen más. Pokémon Beta, Pokémon VHS, próxima. Ok, estaría bueno. No, que ya hablaremos de más al ratito en esas curiosidades. Pero sí, fíjate que tal vez esta sensación la comparto contigo de que no hay mucho. Pero fíjate que bueno, tengo la fortuna gracias a lo que estoy clavado de doblaje y de actuación. Ahorita actualmente se está llevando a cabo el doblaje con las voces originales de Dragon Ball Z Kai de la saga de Majin Buu. Ahorita prácticamente se está doblando en una agencia, estudios de doblajes llamado Candiani. Y he tenido la fortuna de ver ahí trabajar a Luis Alfonso, quien es la voz de Gohan, quien es el director actual de esta saga. Y por fin se logró que trajeran a las voces originales, algo que no ocurrió con Dragon Ball Z Kai, pero en la saga de Cell, ¿no? Y que a todos, de Cell, que no les gustó a muchos, ¿no? Que le cambiaron la voz a Goku, no quiero decir que lo estén haciendo mal en eso, pero pega bastante, ¿no? Y creo que en México apenas está permeando algo que ocurre, que es muy delicado en Estados Unidos, por ejemplo. Si a algún personaje vas y le cambias la voz, no puedes hacer eso, la gente prácticamente deja de consumir el contenido. Y aquí muchos años llegamos a sufrir esa angustia de ver cómo no respetaban, no se llevaba una continuidad en muchos contenidos, y que por más que gritáramos, pataleáramos y demás, no nos respetaban, ¿no? Y afortunadamente, ¿qué será? Unos 2-3 años que regresó la franquicia, que las compañías vieron realmente el impacto de Dragon Ball como franquicia en Latinoamérica, en México, pues empezaron a ver que sí se tiene que te respetar esto, respetar al consumidor final, que es el que creció con estos contenidos, y por fin, ¿no? Se llegó ahí un arreglo con los actores, por supuesto, que no lo hacen de gratis, que tienen que entender bastante eso. Se llegó ahí con Toei Animation, que este acuerdo económico, y por fin vamos a poder tener, no sé, tal vez meses, semanas, no sé por dónde se vaya a transmitir, Dragon Ball, la saga de Majin Buu, con las voces originales, con estos retoques, esta simplificación del anime, que le van a quitar el relleno, que no recuerdo que tuvieran mucho relleno estos contenidos, pero va a ser sin duda interesante ver la experiencia de volver a revivir estos contenidos, y tal vez con las películas, Armando, también que se hizo este esfuerzo de que se doblaran, han traído muchos contenidos, con Tamashii Nations, que trae bastantes figuras oficiales a un precio accesible, porque antes, y recordando, Armando, hace 10, 15, 20 años que llegó, como decías, ¿no? ¿Cuándo íbamos a conseguir todos estos contenidos oficiales? Ahora ya vas a alguna plaza, un centro comercial, y puedes conseguir películas, contenido original, oficial de tu franquicia, no solamente Dragon Ball, ¿no? De la que tú quieras, ¿no? Que estamos viviendo, ahora sí que, algo que nos hubiera encantado. Fíjate que a mí algo que me encantó fue cuando sacaron los tenis oficiales de Dragon Ball Z, que además es un producto 100% y orgullosamente mexicano. Tuve la oportunidad ya de platicar con los creadores del concepto que me contaron que buscaron la licencia, que mandaron un diseño, que les aprobaron la licencia y que ahora son un hitazo y me encanta porque son productos de calidad oficiales y súper originales. O sea, yo veo esos tenis y por mucho tiempo lamenté que no hubiera de mi talla. Ya hay. Estoy esperando deseosamente tener unos. Porque la verdad es algo que, como tú dices, ¿no? Hace 15 años ningún inversionista le habría puesto la mira encima y habría dicho, ¿quién te va a comprar eso? O sea, sí. Eso es para niños, no es un mercado, ¿no? Sí, sí. Y quizá de repente pues los álbumes de estampas, quizá una que otra caja de cereal, los tazos, porque pues eran productos que de por sí los niños ya compraban, ¿no? Todos los niños compran papitas, todos los niños, pues en la escuela tienen que llevar su dinero o escolar, que son estampitas de álbum. Entonces, pero hoy en día ya estamos viendo, como dices, ¿no? Producciones, ya estamos viendo conciertos, calzado, ropa, restaurantes temáticos. Es sorprendente el alcance del fandom, verdaderamente. Sí, sí. Y me encanta que, como tú dices, yo siento que no sería lo que es si no hubiera sido por el boom que tuvo Dragon Ball. Claro. Por este peso. Esto que dices del doblaje, uh-huh. Sabemos, digo, tú lo sabes mejor que nadie porque pues, tú estás involucrado en esto. Pero el doblaje en México y en general en Latinoamérica está muy menospreciado por las compañías. Apenas se están dando cuenta de algo que para los japoneses es así básico, que para los gringos también es una ley prácticamente, y es que el personaje no solamente es la imagen, es la voz, es muchas veces importantísima. Tú escuchas, hola, soy Goku, y ya, o sea, incluso hay posts por ahí en Facebook, ¿no? Que nada más con la imagen y el texto y te dice, lo leíste con mi voz, ¿no? Sí, sí. Que no lo puedes desvincular, lo tienes ahí y es muy importante. Hay series que se han cancelado simplemente porque el actor murió, porque el actor renunció. Entonces es importantísimo, que es el alma y la esencia del personaje. Y en México se menospreció mucho, por mucho, mucho tiempo. Tú que seguramente llevaste historia del doblaje. A mí, por ejemplo, me frustraba mucho ver mis caricaturas y que de un capítulo al otro las voces fueran diferentes. Sí, ¿no? O que de repente tuvieran parches que lo entiendo ahora ya que estás más involucrado. Luego, no es culpa de realmente los actores, le echan mucho la culpa, es culpa del cliente, del dueño del material. Sí, de Warner, de Sony, de Toei, no sé, ellos son los que si el cliente no está dispuesto a pagar, si quiere a ciertas voces, si quiere que venga un actor externo que no sea como que en su especialidad no sea el doblaje, pero va a ser un Star Talent que va a traer más ventas en entradas, pues ellos son los que deciden. Prácticamente la labor que tiene el actor es nada más interpretar, hacer un gran trabajo de interpretación, los directores dirigir lo mejor que se pueda a su cast que tengan elegidos, y ya el dueño decidirá. Estaría bien tener también dentro de los pendientes hablar un poquito, ya lo hemos hecho en anteriores episodios con tal vez otros invitados, pero igual lo retomamos, ver un poco, hablar igual de esto del doblaje, es bastante interesante, que hoy en día lo vemos en los eventos, ¿no? Regresando a los de la TNT, que ¿cuántos de estos eventos no están llenos de estos actores de doblaje que interpretan a personajes que tanto nos encantan por ahí, no solamente de anime, ¿no? Sino de animación también occidental, como Adventure Time, que también ha brincado muchísimo y que tiene mucho esta esencia que teníamos en los 90s, principios de los 2000s, donde no solamente se doblaba, sino se hacía una adaptación tal vez más coloquial y que te acercaba más a los personajes, al contenido que veías, ¿no? No solamente se hacía literal y veíamos ahí, no sé, diciendo frases que, por ejemplo, un James con Pepe Toño Macías, este gran actor de doblaje que interpretó a este personaje y que a quienes no lo ubican tal vez de voz, por el nombre, pero hace la voz del Capitán América con Steve Rogers, hizo la voz de Deadpool con Ryan Reynolds, que hacían esta labor de tropicalizar tal vez, que muchos, a algunos no les agradará, pero sin duda te hace sentir más cercano, ¿no? No te hace sentir como que este contenido viene de muy lejos de Japón y no me voy a sentir tal vez... Identificado. Ajá, exacto. Y es interesante, ¿no? Y ver cómo es este fenómeno. Igual en un futuro lo estamos retomando, a ver a quién invitamos. Y me han estado pidiendo, no solamente Armando, mucha gente, que cuando regresa Mario Castañeda, prometo hacerlo. Sí, no crean que no lo he intentado, incluso con otros actores, pero es medio complicado tal vez por los horarios y demás. A ver qué, de qué manera hacemos a acercar esta oportunidad, de esta ventana, con actores, con gente que esté involucrada. Pero vamos a retomar el tema, porque es bastante importante esto, ya que estamos hablando de franquicias, también la forma en que se han traído a estos lares, ¿no? A México sobre todo. Pero ¿qué más nos dejó Dragon Ball? Las películas, sin duda, era súper interesante. No sé cuál sea tu película favorita, Armando. La mía es una... que hay que entender que las películas generalmente, pues creo que todas prácticamente no van como en la historia que vemos en el anime, ¿no? Como que se saltan eso y las localizan en una línea del tiempo como aparte y son distintas, ¿no? Porque mucha gente luego a fuerzas quiere localizarlas en qué momento ocurrió, ¿no? Decir, Goku estaba muerto, ¿por qué está peleando? ¿Y por qué Gohan aparece? Y demás. Pero hay que entender esa forma, porque luego mucha gente como que no les gusta ese tipo de detalles, ¿no? Que no haya como cierta congruencia entre comillas. Pero bueno, al fin y al cabo es un contenido de entretenimiento. Pero mi favorita, ¿cuál sería? Es esta donde vemos viajar a los Guerreros Z, precisamente, nuevamente a Namekusein, para pelear con ay, se me fue ahorita, con Cooler. Cooler, ya. El hermano de Freezer. Sí, ajá, pero ya habían visto anteriormente una película donde lo vencieron y todo, pero en esta... La tierra, exactamente, pero en esta versión donde regresa Cooler con una versión como metálica, así como Metal Mario, wow, las batallas, me encantan, es lo que me encanta también de Dragon Ball Z, ¿no? Ya que estamos como enfatizando las diferencias también. No sé, ¿a ti qué es lo que más te gusta de esta franquicia? Mira, Armando, yo tengo dos películas favoritas de Dragon Ball. Una es, por motivos muy ridículos, verdaderamente. Justo es la primera película donde aparece el hermano de Freezer. Y me encantó porque es una de las películas que me regaló mi papá cuando yo era niño. Entonces, además venía doblada en español, en castellano, de España. Y escucharlo, como dices, las voces de los personajes, los nombres todos cambiados, todos raros, Dios, la onda vital al máximo, de verdad es muy risible. A mí me daba mucha risa esa película, independientemente de la trama, ¿no? Sí, sí. Y la otra, que la verdad me gustó mucho, debo decirlo, fue La Batalla de los Dioses, porque wow, fue regresar de nuevo a Dragon Ball. Fue regresar a ver a estos personajes con los que crecimos. Y aunque ya había habido algunas ovas, uh-huh, así por ahí, repartidas, Goku y sus amigos regresan, y qué es el otro, el verlo en el cine, como solamente había pasado una vez anterior en México, híjole, trajo muchos recuerdos, el ver que la historia continuaba, porque ya todos estábamos casados con el cine de Majin Buu, ya todos teníamos clarísimo, ¿no? Dragon Ball GT, que pues a muchos no les habrá gustado, pero pues ahí está. Y esta película venía y tumbaba Dragon Ball GT, ¿no? Y nos regalaba momentos muy buenos, nos regalaba humor, como el que no se había visto desde Dragon Ball, que es, para mí es la mejor serie. Y nos regaló un Vegeta, además de todo, mejor desarrollado. Un Vegeta que a muchos a lo mejor les pareció ridículo ver a Vegeta bailando. ¿Sí? Pero me pareció importantísimo ver al príncipe de los Saiyajins temiendo porque sabía que no había manera de ganarle al dios de la destrucción y haciendo ridiculez. O sea, me encantó. De pie a pa esa película me parece muy buena. Entonces, además eso que era como la prueba para ver si había todavía interés en Dragon Ball, y claro que la había, ¿no? Ya tenemos la serie que pues por ahí nos deja mucho que desear en cuanto a sí, animación, pero a mí me encanta, como decías, ¿no? Tiene mucho del Dragon Ball original, me encanta que de nuevo vuelven a hacer importantes las esferas del dragón, que por algo se llama así la serie, uh-huh, y tenemos estas spoilers para los que no hayan leído ni visto, tenemos estas esferas del tamaño de planetas, uh-huh, y que nos explican de dónde salen y que un nuevo torneo de las artes marciales, que también esas son dos cosas que para mí siempre fueron importantísimas y fueron un núcleo. Sí. El torneo de las artes marciales, el entrenamiento de Goku, las esferas del dragón, es como ver de nuevo, o sea, por ahí dirán, ¿no? Pues la misma historia, pero magnificada, ¿no? Y me encanta, la verdad es que Me gusta la idea, sé que la serie podría estar mejor. Por ahí ya le están echando un poquito más de ganas en los más recientes capítulos. Sí, pero, sí. Pero verdaderamente me encanta que regrese con algo fresco, pues no dándole más de lo mismo, como por ejemplo Evangelion, que de repente Evangelion es como, ah sí, Evangelion 5.7 diagonal B versión 2, y que es la misma historia pero contada desde el punto de vista de la secretaria que fue a hacer café. Entonces es como, ok, sí, está padre, ¿no? Y sacar más dinero de lo mismo. Dragon Ball lo hace, ¿no? Y estamos contentos de darle nuestro dinero, porque, pues, caray, así nos educaron con su serie, con tantas repeticiones y con hacer que nosotros sintamos a Goku como parte de nuestra familia. Sí, sí, no, y ahorita que voy a tocar varios puntos, ya que nos estamos clavando con Dragon Ball. Creo que yo me he clavado más con Dragon Ball que incluso que con Pokémon. Hay ciertas franquicias que, pues como decimos, ¿no? Te toca por ciertas circunstancias de la vida clavarte más unas que otras. Pero yo Dragon Ball, sin duda, wow. Dragon Ball, voy a empezar desde Dragon Ball GT. A muchos no les gustó. A mí me gustó ciertas partes. Pero ahorita que estás tomando lo de Dragon Ball Super, yo no sé qué pensar. Yo todavía lo sigo como asimilando. Se me hace bastante exótico, bastante, no sé, si no hubiera sido por las películas, se me hace así como impredecible, no sé por qué rumbo van. Ya teníamos cierta estructura asimilada de las sagas anteriores, pero aquí se está rompiendo mucho el molde, y eso tal vez a muchos no les está gustando. Incluso se están retomando cosas de la versión clásica de Dragon Ball. Es una mezcla medio rara, incluso yo me atrevería a decir que es tan exótica las nuevas versiones, que parecen fanfic, ¿no? Que parecen que los fans lo escribieron, literal. Porque yo hace, ¿qué fue? El fin de semana pasado, di por casualidad con esta versión de los fans de llamada Dragon Ball AF. Que por ahí búsquenlo, ¿no? Está el manga para que lo lean. La historia obviamente sigue después de Dragon Ball GT. La calidad del dibujo es excelente, bastante buena. La historia también está entretenida, me gusta ciertas partes. Incluso se atreven como a responder ciertas preguntas que quedan en el aire durante la franquicia original. Por ejemplo, por ahí hablan de dónde proviene Freezer, de cómo tienen sus poderes. Pelean los guerreros contra el hijo de Freezer, llamado Ice, así literal. Y incluso dan detalles, por ejemplo, que cuando nacen los guerreros de la raza de Freezer, que permanecen congelados en cierto tiempo, ¿no? Que dependiendo del tiempo que permanecen congelados, es la cantidad de poder con la que van a iniciar, ¿no? Desde cero. Y prácticamente responden que Freezer estuvo 5 años, alrededor de 5 años congelado. Y sale con que el hijo de Freezer estuvo ahí 50 años congelado. Y eso ya habla de la cantidad de poder que con la que se están enfrentando Goku y los demás. Que me encanta también ver de esta versión. Y la estoy tomando como ahorita de ejemplo, tal vez, aunque no sea oficial, pero ahorita voy a ir al punto, ¿no? Que esto nos refleja algo que voy a partir ahorita. Bueno, retomando esto, que vemos, me encanta de esta versión de los fans, donde vemos desarrollado a un Gohan que era uno de los personajes favoritos por cómo se fue desarrollando, que a Vegeta también le dan su chance, incluso a Goten, que tal vez fue como muy relegado, tal vez. Y Trunks, por supuesto, y Pan, que también sale por ahí, y bueno, también vemos por ahí. No les quiero adelantar tanto porque sí me gustaría que se animaran, incluso igual lo retomamos en futuros episodios, pero es bastante interesante. Y quería llegar a este punto porque esto nos habla de la, cuando ya tienes fans en una franquicia que se atreven a dedicar tiempo a dibujar, a escribir, a distribuir, a hablar más de su contenido con esa hambre, esas ganas de más contenido, porque hubo una sequía bastante amplia de contenido de Dragon Ball. Fueron prácticamente años de estar pidiendo y regresara esta franquicia, que se me hizo extraño que se tardara tanto, pero a veces funciona esa estrategia, como de darle sed de franquicia a la gente para que cuando regrese con todo, ¿no? Pero esto nos habla del impacto, ¿no? De tener fans que lleguen a ese nivel de dedicarle ese tiempo, esa pasión, es wow. Ya te habla que traspasó, ¿no? Así como lo vamos hace rato de Pokémon, ya vemos acá con Dragon Ball que sin duda ver nuevamente que regresa es caray, increíble. Incluso por ahí en esta versión digamos que empezó antes de que regresara Dragon Ball Super, ¿no? Y cuando se da la noticia de que va a regresar y que empiezan a sacar las películas, fueron tan respetuosos como de a ver cómo le hacemos, pero adaptamos y respetamos como si hubiera ocurrido esto que ya pasó en Dragon Ball Super, ¿no? Y hace que la hicieron que empalmara con la historia y con detalles de Dragon Ball AF, que era la versión de los fans. Y es bastante interesante, ¿no? Y ya sin duda ahorita ver qué están haciendo, que para dónde va esta franquicia de Dragon Ball Super con esta batalla con dimensiones paralelas, me suena tan exótico que parece, no sé, no entiendo por dónde va esta, a ver hacia dónde lleva, no sé cuántos episodios quedan. Creo que por ahí tenía entendido que iban a ser 50 episodios del anime, que no la había ido tan bien, porque prácticamente estos 20 y tantos episodios que consiste la primera parte nos habían estado contando, tal vez con un poco más de detalle, lo que había ocurrido o lo que ya habíamos visto en las películas, en el regreso de Freezer y la batalla de los dioses. Prácticamente nos lo volvieron a explicar todo, nada más cambiaron algunos detalles, pero al fin, en esta parte donde ya vemos qué es lo nuevo ahora sí de Dragon Ball Super, es interesante por dónde va, y ahora sí como que ya me estoy emocionando un poco más de dónde va la franquicia. No sé, Armando, ¿en qué más te gustaría abordar de Dragon Ball? ¿Qué nos faltaría como comentar de esta franquicia, como tal vez relación con algunas otras, como tal vez herederos espirituales como Naruto, que todavía el anime no acaba, el manga ya acabó desde el año pasado, pero el impacto que han tenido, ¿no? En otras franquicias que también han llegado a permear, ¿no? Pues no solo en otras franquicias, en todo, digo, al igual que Pokémon, pero a otra manera, ha impactado a todo el mundo del entretenimiento, ¿no? Incluso Hollywood le hizo su película malísima, no la vean nunca, por favor. Sí. Pero sí ha impactado, o sea, en referencias culturales, ha salido varias veces en Los Simpson, y cuando sale en Los Simpson, sabes que ya es cultura mundial, ¿no? Es completamente mainstream, ya nadie, eso sí, ¿no? Tenemos que decirlo, te gusta Dragon Ball, tanto si te gusta como no te gusta, pues no eres especial, ¿no? Porque, pues es que podemos decirlo, ¿no? La mitad de la población le encanta Dragon Ball, y a la otra mitad o no lo vieron o no lo conocen como nosotros, ya sea que son mayores o menores, o simplemente no les importa. Pero la verdad es que saben que existe por lo menos, ¿no? Y que es importante y que ha vendido millones de lo que quieras. O sea, tú ponle la cara de Goku a algo y lo vendes. Así de sencillo, ¿no? Yo pienso que aquí en México en particular, Dragon Ball nos heredó mucho del friquismo, de esta convivencia entre fans, mucho de, incluso en cosplay, en videojuegos, en esta onda, y te digo porque yo lo viví, de buscar ansiosamente aquellos especiales de televisión que se rumoraba que existían, pero que no habían llegado a México. Entonces alguien tenía un VHS grabado y le sacaba copia y lo vendía en un tianguisillo ahí, o en las protoconvenciones que había antes, en los lugares de reunión, o alguien que sabía dibujar se ponía a dibujar Gokus, ¿no? Y era como, sí, ven, y vendías dibujos. O sea, a mí me tocó ir a convenciones, ir a la TNT, a la Mole, uh-huh, en aquel entonces, cuando era en el gimnasio Juan de la Barrera, uh-huh, ahí en la alberca olímpica. Me tocó ver gente en la calle vendiendo dibujos en papel albanene de Goku. Y los vendía hasta en 50 pesos, ¿no? Que en aquel entonces era una lana. Sí. Entonces, de verdad, yo creo que nos ha dejado mucho esta cultura friki, ¿no? De las plazas, de los coleccionables. Digo, ahorita ya hay, es incontable el número de cosas que hay. Y cada quien puede tener su colección, ¿no? De diferentes tamaños y especializada en algo diferente. Pero en aquel entonces conseguir un peluche del maestro Roshi original era como, wow, eres acá súper experto, súper pro, eras casi mágico, ¿no? Entonces a mí me encanta, ¿no? Me encanta que esta generación haya crecido con eso, que de alguna manera, y alguien lo leía, lo puso, perdón, en un tuit hace un par de días que decía, la verdad en México es que hay varias cosas con las que no te puedes meter. El fútbol, la Virgen de Guadalupe y Goku. O sea, no te puedes meter con Goku, así de sencillo, ¿no? Y digo, yo tengo a mis conocidos, ¿no? Que coinciden en que Goku es un soquete, y pues, seamos sinceros, Goku es un soquete, pero es un soquete adorable. Es un soquete adorable, es un protagonista, es un niño, niñote, exactamente. Sí, fíjate, yo por eso me encanta Dragon Ball, la serie, la primera, porque es Goku un niño, donde además de todo se justifica que sea un soquete, que sea un ignorante, que sea, es muy puro de corazón, y es muy bueno, y es muy fuerte, y lo único que quiere es pelear y comer. Pero cuando ya tienes 45 años, una esposa, dos hijos, y un nieto, ya no te puedes, o sea, eso me encantó de Dragon Ball Super, cuando mucha gente ranteó y dijo, es que, ¿cómo Goku sembrando en el campo? ¿Cuándo ibas a ver a Goku haciendo eso? Yo, oye, Goku casi tiene 50 años y no tiene nunca trabajado, sí. Y nunca ha trabajado, o sea, a mí me da gusto que por una vez en su vida esté haciendo sus cosas de su edad, ¿no? Okay, hizo Saiyajin y lo que quiera, se ha salvado el mundo y lo que sea, pero pues también se vale hacerse responsable, ¿no? O sea, y eso me encanta, ¿no? Me encanta que incluso en esos detalles tenemos este crecimiento del personaje, que creció con nosotros, ¿no? Cuando empezamos a ver Dragon Ball hace 20 y tantos años en la televisión, veíamos a un niño o más joven o más grande que nosotros, con cola de mono y habilidades así súper poderosas, y lo vimos convertirse en un adolescente por un periodo de tiempo muy breve, y luego lo vimos y súbitamente ya era papá. Y así le pasó a nuestra generación, Alan. De repente, nosotros pasamos de ver caricaturas y cambiar estampitas en la secundaria a muchos chavos que ya en la prepa tenían a su hijo y que ya lo vestían de Gohan. Me tocó ver varios en convenciones que iban con su bebé vestido de Gohan. Ajá. O que le ponían a su hija Sakura. O sea, y de alguna manera siento que Goku educó a muchas personas de nuestra generación. Entonces, no sé, me parece un símbolo bien importante cuando la gente pone en sus ventanas, en esta casa creemos en Kamisama. Yo verdaderamente creo que es sincero, porque quizás no crean en Dragon Ball como una entidad religiosa, pero sí ha marcado la vida de muchos. Les dejó bastante, y ahorita iba con ese punto de que haciendo, no la comparación porque son cosas distintas y demás, pero siento que el valor de franquicias, de series que estamos hablando, de animes, que tenían, más allá de entretenimiento, tenían un mensaje, ¿no? Y prácticamente nuestra, así como la generación actual está siendo educada por el internet y redes sociales, pues nosotros fuimos la generación de la televisión, ¿no? De crecimos gran parte consumiendo lo que veíamos en televisión, y afortunadamente teníamos buenos contenidos, ¿no? A disposición, a cosas que tal vez hoy en día no es tan evidente, ¿no? Afortunadamente el internet ya te acerca más ciertos contenidos, pero por ejemplo, diciendo en otras series actuales donde todo es humor, todo es risa, pero tal vez vacío, banal, no hay algo más allá, y que pocas series tienen algo como un mensaje, ¿no? Más allá de me divertí viendo cómo se partían la cara a ciertos personajes, sino ver más allá tal vez el involucramiento, la disciplina. Hay esa parte donde en Dragon Ball clásico, donde el maestro Roshi entrena a Krillin y a Goku y les enseña cómo disciplina, vemos cómo las personalidades de estos dos personajes nos muestra lo que está bien, lo que está mal, cierta redención por parte de Krillin al ver la bondad de Goku. Estos detalles eran increíbles, ¿no? Y cierto que tal vez ya se ha dejado de lado en la mayoría de los contenidos, ¿no? Hablando tal vez de contenidos actuales de calidad, tal vez no es un anime, pero también tuvo un gran impacto y hace poco terminó Gravity Falls, que también es un entretenimiento curioso, ¿no? Y que tal vez no deja mensajes tan claros, pero te acerca un poco a regresarte a esa época, ¿no? De la infancia. Me gustaba ese contenido que iba más allá, ¿no? De simplemente entretener, sino que venía con una envoltura bastante bonita. Una moraleja implícita, ¿no? Exacto. O sea, cada quien tiene una lectura de Goku diferente, ¿no? Para algunos es la representación del espíritu de lucha, de decir, entre más fuerte sea el reto, más me voy a esforzar, y en vez de tenerle miedo, me voy a emocionar. Para otros es quizá la eterna inocencia, para algunos más son las ganas de sobresalir, de ser el mejor. O sea, tiene muchas, muchas lecturas, ¿no? Para mí siempre me va a quedar clarísimo que el verdadero poder de Goku es hacer amigos. O sea, todos sus amigos fueron sus enemigos en algún momento. Desde Yamcha, Krillin, Vegeta, o sea, que ahorita vive un bromance así bien fuerte con el rey. O sea, incluso Bills, el dios de la destrucción, termina sintiendo simpatía por él, ¿no? Y es como uno de sus superpoderes. Superpoder, ¿no? El poder de la amistad, aunque suene con lo cursi que suena. Sí. Goku logra eso. Y Goku fue capaz de perdonar a Vegeta, que mató a sus amigos. Capaz de perdonar. Incluso le dio un chance a Freezer, ¿no? Le dijo, pues ya te madrié, ya te derroté. Yo ya me voy, ¿no? No necesito matarte. Uh-huh. Ya demostré que te puedo poner un hasta aquí. Uh-huh. Entonces, cada persona tiene una lectura diferente de los personajes, de no solamente de Goku, sino de todo el mito que se creó. Y eso me parece bien valioso porque ya no pasa tanto con series actuales. Aunque sí hay mucho fandom y aunque de repente cada quien le inventa sus historias personales a cada personaje, ya no hay como estos pilares que se generaron en lo, como tú bien dices, la generación de la tele, que nosotros además crecimos con esta disciplina impuesta de ves un capítulo por día y ya. A la semana, a veces. Y dan las 8 y entonces todas las casas de México sintonizaban Dragon Ball y al día siguiente, si tú te perdías un episodio de Dragon Ball, al día siguiente no tenías de qué hablar en la escuela. No entendías. O sea, era la muerte social, o sea, no tenías de qué platicar en la primaria o en la secundaria. Porque era un evento, era un suceso obligatorio ver la serie. Sí, era terrible ese momento donde llegaba a reiniciar la serie, ¿no? Llegabas a un punto donde, ay, ya se quedó en súper y cardíaco el asunto, ¿qué irá a pasar mañana? Y toma la que te la repiten, y no era una, dos, tres, cuatro veces, hasta que ya la dejabas de ver y ya de repente te enterabas, ¿no? Como dices de, oye, ¿cómo viste? Ya empezaron con nuevos capítulos, y tú, ¿cómo? ¿Qué? Y no tenías... ¿De qué me perdí? Ajá. Sí, ¿de qué me perdí? Caray, y mucha gente le sonará absurdo, ¿no? Sobre todo a los chavos que son menores, ¿qué será? De 10, 12, no sé, años, que tal vez no les tocó esto, pero era un suceso, y qué padre, ¿no? Que tal vez, no solamente el niño, tenían horario estelar, recuerdo que eran creo a las 8 de la noche, sí, el nuevo episodio, y toda la familia se juntaba, ¿no? No solamente eran los niños, sino los padres, la abuelita, los hermanos, todos le entraban y lo disfrutaban, ¿no? Sin duda, esto nos habla del impacto que tuvo Dragon Ball en ya hablando muy localmente aquí en México, y qué padre que un contenido, nos tuvimos la fortuna que nos tocara un contenido como este y que bueno, que hasta la fecha sigue tal vez en otros, no sé, en otros, cómo decir, en otra sintonía, pero en su momento creo que aportó bastante a nuestra infancia, ¿no? Y a tal vez a quiénes somos y cómo consumimos o qué tipo de contenido disfrutamos hoy en día, ¿no? Con esta influencia que es Dragon Ball. Así es, así sí, es. Sí. Y pues ¿no? ¿Sí, Armando? No, es que ya te voy a decir que pues que definitivamente el 30 aniversario a mí me hubiera gustado, digo, a mí me agarró por sorpresa, sinceramente. Sí. Sabía, lo tenía como por ahí, escondido en un rincón de mi cerebro, que ya era tiempo, ¿no? Pero no sé, hubiera estado bien padre que algún, o sea, no sé, imagínate, Canal 5, o sea, Canal 5 le debe mucho a Dragon Ball. Televisa. Hubiera estado padre que por lo menos, no sé, un maratón, un lo que sea, ¿no? Lo incluso, que hacía, ¿recuerdas que en vacaciones, recuerdo que hace algunos, varios veranos atrás, en estas vacaciones aburridísimas, donde pues tenías todo el tiempo del mundo, pero tal vez no tenías recursos, donde ya te habías acabado los videojuegos que tenías una y otra vez? Si es que tenías videojuegos, ¿no? Sí, claro. Que ya te aburrías de jugar con el amiguito en la esquina. De repente agarraba Canal 5 en su programación y te decía, esta semana una película diaria de Dragon Ball a las 4 de la tarde. Y ¡punga! Te las empezabas a chutar y dobladas y... Caray, estaba increíble esto. Creo que era increíble, ¿no? Cuando todavía se ponían las pilas y nos entregaban, va, quieren esto, ahí va esto, ¿no? Y bien hecho. Me encantaba ese tipo de tratamientos que se les daba a los contenidos en televisión abierta en ese momento, ¿no? Por acá Armando está sufriendo algunas problemillas. Creo que se le está acabando la pila de su... Armando, ¿ahí todavía estás? Sí, aquí te escucho. Ahí estás. Pues viejo, pues vamos cerrando esto porque ya llevamos casi hora y media de programa. Esto, pues prácticamente estuvo bueno el regreso del Push Start, mucha nostalgia. Ya hablamos un poquito de lo que viene, de lo que ha habido, de lo que pinta para este año. Y sin duda vienen ya pusimos sobre la mesa muchos temas pendientes para seguir preparando aquí en el programa y más invitados a ver qué más estamos preparando por ahí, ¿no, Armando? Así es. Fíjate que, bueno, me gustaría dar un pequeño adelanto de lo que habrá la próxima semana. Vamos a tener, ya te había platicado, Alan, la compañía de dos chicas que nos van a hablar un poquito sobre cómics y videojuegos, pero desde su particular punto de vista, esto con motivo de este mes que se conmemora el mes de la mujer, con todos estos movimientos sociales y la lucha que han... pues que desde hace décadas se han llevado por la igualdad. Entonces, el cómic y los videojuegos no es ajeno a eso. Tú lo sabes, ha sido siempre el mundillo geek. Tradicionalmente ha sido muy masculino, ha sido dominado por escritores, guionistas, dibujantes, desarrolladores. En el medio del periodismo lo mismo, ¿no? Siempre está como mayoría de hombres. Entonces, vamos, sin ir tan lejos, tú por allá tuviste un par de programas con invitadas que te dicen eso, ¿no? Pues es que yo por ser chica no me creen que soy gamer y sopas, ¿no? De repente son mejor que uno. Entonces vamos a tener a dos chicas que nos van a platicar sobre esto. Son ellas pues importantes en lo que hacen, en este caso dentro de la organización de eventos de cómics y del periodismo de videojuegos. Ya no les digo más para que estén al pendiente. Entonces, pues ya sabes, puro invitado fregón aquí en el Push. Sí, y Armando sin duda está haciendo una labor bastante importante aquí en el Push con los invitados. Algo que cuando yo estaba solo se me hacía medio pesado estar produciendo redes sociales, invitados, bla bla bla. Pero gracias al buen Armando, que ya lo ubican desde hace varios programas atrás, es ya prácticamente mi compañero, mi sidekick, alguien que ya me hacía falta aquí, y que desde que empezó siendo invitado en el Push Start, vi que tenía una sintonía bastante chida y ya vieron lo mucho que está aportando al programa. Y pues bueno, gracias Armandito. Algo más que quisiera recomendarles, ahí vamos a seguirles compartiendo todo lo que escribes en los diferentes sitios que colaboras ahí en el Push Start, cosas bastante interesantes que estás escribiendo, viejo. Ahí me encantó ese, el de Pokémon, de los universos, tal vez como paralelos, o como mencionarlo, como decías, eran como diferentes ramificaciones, líneas, ¿no? Eran tres líneas de tiempo de universos paralelos de Pokémon. Perfecto. Exactamente. Pero fíjate que ahorita que me das tanto espacio en el micrófono, como una especie de breaking news, acabo de ver que Pokémon, hablando ya de que estamos en esto, tú recuerdas el juego este que está por salir, Pokémon Go. Claro, sí, sí, para dispositivos móviles. Aparentemente ya va a Pokémon Company y Niantic, la empresa de que lo está desarrollando, van a estar invitando usuarios para probar el juego. El beta, claro. En Japón, exactamente. Sí. Este mes empieza la beta de Pokémon Go. Eso se los puedo decir ya como una confirmación, noticia de último momento. Entonces, manténganse pendientes de la página que a continuación les voy a dar, que es pokemongo.nianticlabs.com. Si no, ahorita se las ponemos ahí en el Twitter del Push. O si no, también en el blog de Niantic, porque dice que para otros países se mantengan alerta, porque también se van a abrir betas para otros países. Entonces, bueno, hay un pequeño flash informativo respecto a este juego que generó tanta ansiedad y tanta emoción desde el trailer, ¿no? Entonces, hay que estar pendientes. Perfecto, pues ahí está la noticia. Y yo me había puesto medio triste con esto porque había escuchado que no iba a estar de momento para Latinoamérica, solamente para Estados Unidos y creo que Japón, pero ojalá y pronto, gracias a la globalización, nos lo traigan para acá, porque suena interesante el concepto de esta propuesta de Pokémon, no solamente en consolas clásicas de portátiles y consolas caseras, sino ya brincar a un medio tan masivo, tan importante como son los medios digitales en dispositivos móviles como smartphones. Ya habla de hacia dónde es la tirada, ¿no? De la franquicia y cómo se está adaptando a futuras plataformas. Y pues bueno, ahora sí, vámonos. Esto fue el Push Start 158. Gracias, mi querido Armando. ¿Dónde te pueden encontrar, viejo, para que te sigan al pendiente? Bueno, creo que por ahí ya se le acabó la pila a Armando. Sigan a Armando Soto, arroba alcoris en Twitter. También pueden encontrar como arroba alarjual. Por ahí las ando compartiendo de avances, de comentarios, de diferentes contenidos de que tanto nos gustan en la cultura del entretenimiento, no solamente de lo que hablamos hoy. Vamos a hablar, por supuesto, de cine, cómics y más que solo videojuegos, porque es esto que tanto nos encanta. Armando, creo que ya regresaste. Ahí estás. Estoy. Ahí estás, viejo. Pues gracias, viejo, por... A despedirme, pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron y nos escucharon. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 10 de la noche para seguir hablando de videojuegos, cómics, cultura geek y muchos... Y temas que salgan por ahí importantes. De repente no todo es entretenimiento, hay cosas también serias, alguna noticia por aquí y por allá. Pero en general, pues a pasarla chévere, platicando entre amigos. Un saludo a todos los que estuvieron en el chat. Sí, sí, gracias ahí a la... Nombre, ajá. A la gente, por ejemplo, acá nos dejó la cuenta de... que dice Tierra Plana. Dice, existe en Estados Unidos una persona que bautizó y o registró a su hijo con el nombre de Goku. Pues seguramente así hay muchos. He visto cosas tan, tan exóticas que no me extrañaría, pero eso nos habla. Gracias ahí a la gente que nos estuvo compartiendo en el chat. A la banda que estuvo ahí de anónima, perdón. Pero muchísimas gracias a la gente que nos dio, por ejemplo, por ahí en Twitter, John Zafarruit, Ruiz, perdón, nos da, ahora sí que está feliz de que regresemos aquí al Pushstar. Dice, enhorabuena, Alarjual, el regreso del Pushstar. Gracias, viejo, por preguntar seguido y estar al pendiente ahí del programa. Y a todos los demás que nos descargan, muchísimas gracias. Ya regresamos, ya saben, como dijo Armando, todos los jueves aquí a través de Reset MX, porque somos más que solo videojuegos. Pues ya, ahora sí, vámonos. Que estén bien, hasta la siguiente.